Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y este es un programa que te acompaña pues de diferentes maneras, ya sea los jueves en directo a eso de las 8 de la tarde, ya sea los viernes a mediodía en otras reemisiones y también pues bueno, en nuestra página web radiotopo.noblezabaturra.org. Y en un montón de radios libres que amablemente nos remiten por ahí. Hoy, muy especialmente, queremos saludar a una nueva radio que se reincorpora, que es Radio Mutant desde Alacant, Alicante, y que bueno, pues que esperamos sea de vuestro agrado este programa. También nos remite la gente de Radio Almaina, de Radio Bala, de Radio Chabolo, de Radio Chicharra, de Radio Pirineo y el servidor a lasbarricadas.org. También, asimismo, podéis encontrarnos en radioslibres.info, que es la página web que tenemos en común varias radios libres, autogestionarias y sin subvenciones de todo el estado. Y, bueno, pues tenemos un Twitter que es @radiotopo. Y en plan de convocatorias locales, pues bueno, comentar que está en marcha, está funcionando el Congreso de Economía Social y Solidaria, que hay concentraciones solidarias en Zaragoza y Huesca, bueno, y en muchos otros puntos del estado, en solidaridad con Ayotzinapa, nombrecito de narices. A propósito, pues bueno, de la gente que, de los desaparecidos allí en México, y que bueno, pues que van a ser a las 8 de la tarde en la Plaza de España y en la Plaza de Navarra en Huesca, y primero en Zaragoza y luego en Huesca. Y luego comentar que también la Madalena se concentrará este lunes ante la condena a un joven senegalés que denunció ser agredido por la policía local de Zaragoza y encima pues es multado. Os hablaremos de ello en este programa. Esto será el lunes a las 8 de la tarde en la Plaza de la Madalena. Y en este programa de hoy hablaremos precisamente de esto, de cómo pagar una multa tras que la policía te dé una paliza. También que ha sido archivado el peculiar caso, el extraño caso de la muerte en comisaría de Yasir El Yunusi. Y también ha sido aprobada la ley Mordaza. Ya hemos estado siguiendo este tema en otros programas y en muchos más de Radio Topo, pero bueno, pues ahí está y os comentaremos algo más sobre ello. Y luego hablaremos del caso de Alfon, pues este juicio de uno de los muchos detenidos que hubo durante la huelga general del pasado 14 de noviembre, hace un par de años, y bueno, pues que van saliendo juicios, agresiones, etcétera. Y bueno, pues ahí está el juicio en adelante, confía en su absolución. En cuanto a stop desahucios, pues van a localizar sus protestas ante las oficinas centrales del BBVA en Zaragoza y en otros puntos del estado. Y en economía, pues hablaremos un poquito de este Congreso de Economía Social y Solidaria. Y en internacional daremos una miradita a lo que está pasando en Ferguson, Estados Unidos, a las movilizaciones en Francia que siguen por la muerte, como sabéis, por parte de los antidisturbios del joven Remy Frances, y bueno, pues también las movilizaciones de todo México contra la impunidad. Y acabaremos el programa con una petición que nos hicieron. Parece ser que gustó en el pasado de Estrella a Estrella, esta emisión que se hace en Aragonés, aquí en Radio Topo. Pues me gustó la entrevista a propósito de los menores no acompañados, y bueno, pues una entrevista que hicimos a Xavier Gimeno, a este sociólogo y bueno, y charrante del y expertísimo en aragonés. Y bueno, pues vamos a poner esta entrevista de nuevo, es en aragonés, pero bueno, pensamos que se entiende bastante bien. Libertarias que silen en tu cielo, jornada de cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topos. Y hoy vamos a tener música muy tranquilita para aquellos que habléis muy bien inglés, porque aquellos y aquellas, porque tiene su miga entender al señor Leonard Cohen. Y como ya os hemos dicho, el próximo lunes 1 de diciembre a las 8 de la tarde en la Plaza de la Madalena se concentrará la gente del barrio para protestar por la agresión sufrida por Kadin, un joven senegalés que denunció ser agredido por la policía local de Zaragoza en el barrio de la Madalena y que ha sido condenado finalmente a 6 meses de prisión por un delito de resistencia a autoridad y una pena multa de 90 euros por una falta de daños. Decir que Kadin fue condenado en un juicio rápido tras haber denunciado a la policía local por un delito de tortura previsto y penado en el Código Penal. Los hechos que denunció Kadin ante la jueza del juzgado de guardia cuando todavía se encontraba detenido y que fueron difundidos por el Grupo de Derechos Civiles de Zaragoza y que también narró al juez durante la vista oral el pasado viernes 21 de noviembre no han servido para evitar la condena. En este sentido, la Asociación Vecinal de la Madalena Calle Libertad ha hecho público un comunicado donde afirma que una vez más los agentes del orden, en este caso la Policía Local de Zaragoza, han usado su fuerza con total impunidad. Kadin, según apunta el manifiesto de la vecinal, está a expensas todavía de saber con cuánto dinero va a tener que indemnizar a la policía por la rotura del cristal trasero del vehículo policial, cristal que se rompió durante la agresión recibida en el coche. Y bueno, la Asociación de la Madalena dice: fuimos muchas las personas que presenciamos la vileza de quien campa a sus anchas haciendo gala de una fuerza represiva que no les hemos otorgado. Nadie, por desgracia, pudo presenciar su cobardía, su nocturnidad y su alevosía. Y está claro que en sociedad el abuso del poder está a la orden del día, golpes y más golpes. Y bueno, pues un caso tremendo este de Kadin, que eso, encima de golpeado y agredido, pues finalmente juzgado y condenado. Y si hablamos de malos tratos policiales, vamos a hablar del caso de Yasir El Younoussi. Valen todas las vidas no lo mismo. Con esta reflexión, el colectivo Rereguarda en Moviment valora la decisión del juzgado número 2 del Vendrell en Tarragona de archivar el caso de Yasir El Younoussi, que falleció el 31 de julio de 2013 en el área de custodia de la comisaría de los Mossos de Escuadra del Vendrell. La jueza no ha visto indicios de infracción penal en el caso de los 8 Mossos, un enfermero y una doctora del Servicio de Emergencias Médicas imputados. Se les acusaba de homicidio imprudente, delito tipificado en el artículo 142 del Código Penal. Rereguarda en Moviment anuncia que cooperará con el grupo de apoyo Justicia para Yasir para presentar un recurso que consiga reabrir el caso en la audiencia provincial. Tras conocerse la sentencia, el 24 de noviembre, vecinos y vecinas de esta localidad tarraconense se concentraron en la Plaza Bella, donde se leyó un manifiesto de apoyo a la familia y de denuncia al maltrato al que se vio sometida la comunidad marroquí de El Vendrell. Maltrato que el propio El Younoussi había denunciado en un vídeo para Al Jazeera a raíz de las denuncias de 2010 contra los abusos policiales en los llamados pisos planes de El Vendrell. El 4 de diciembre de 2013 fueron imputadas 10 personas por los sucesos del 31 de julio. Aquel día, los servicios médicos atendieron 2 veces al Younoussi, una a la 1 menos 10 del mediodía y otra a las 3 de la tarde. en esta última vez para intentar reanimar el cuerpo. Durante el juicio, en el que la juez denegó que fuese la Guardia Civil la encargada de la investigación, dos agentes declararon que la contención del Yunusi pudo provocar la parada cardiorrespiratoria que acabó con su vida. Superó el tiempo de 9 minutos establecido por el protocolo de los propios Mossos, de hecho, tiempo tras el cual es necesario llamar a asistencia médica. Uno de los agentes reconoció en el juzgado que esa contención había durado más de 30 minutos. Las pruebas también mostraron que se le había atado de pies y manos, mientras 6 agentes ejercían una fuerte presión en toda la masa corporal. Rereguarda en Moviment señala que, en el informe fotográfico del levantamiento del cadáver, el Yunusi solo llevaba puesto un bañador de playa. Sobre la presencia de, bueno, de lo que dicen que había cocaína y no sé qué, el abogado de la familia muestra su sorpresa ante el hecho de que se detectase la presencia en sangre en la autopsia cuando durante la asistencia previa no había rastro toxicológico de la misma. Muy sospechoso. Este movimiento señala que algunas declaraciones de los agentes imputados se contradicen con el citado informe y denuncian que las pruebas que pueden aportar, las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la celda, no han sido entregadas en su totalidad. Vamos, una versión recortada de la prueba principal del caso. Y bueno, las preguntas pues son evidentes, porque lo que no hay, desde luego, son respuestas, más que nada porque como no se detecta en un primer análisis cocaína en sangre y luego sí, cómo se permanece media hora en parada cardiorrespiratoria, qué sucede, es una especie de Rambo que es capaz de enfrentarse con 8 agentes él solo. Bueno, la verdad es que uno de estos casos que apestan por los 4 costados y que una vez más queda impune. You've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand. Y seguimos con más noticias en el bloque, pues un poco a propósito de la represión social y política. Y bueno, pues queremos hablar del proyecto de ley Mordaza, que avanza una ley que viola los derechos humanos y que, bueno, pues que se mueve en el filo de lo inconstitucional. Este martes, en concreto, finalmente se aprobó esta ley, de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí en Radio Topo, de pues un paso más para el tratamiento del proyecto de ley de seguridad ciudadana, que nos acerca velozmente a un montón de pasos atrás en el tiempo, a los tiempos de la dictadura, con un toque neofranquista que la verdad enferma y por lo menos a nosotros y nosotras nos da bastante miedo. Previsiblemente se va a presentar definitivamente la ley Mordaza en el Congreso el 11 de diciembre. Y Amnistía Internacional, junto con la plataforma No Somos Delito, llevó a cabo este martes un acto de protesta en las proximidades del Congreso de los Diputados bajo el lema Más poder a la policía, menos derechos humanos. Activistas de ambas organizaciones mostraron su desacuerdo con este proyecto de ley que amplía los poderes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lugar de proteger los derechos humanos. Más que nada porque no existen razones objetivas que justifiquen, pues no hay ni el aumento de infracciones ni el endurecimiento de sanciones. De hecho, frente a todos estos argumentos demagógicos que se suelen dar, en el Estado español los índices de delincuencia son, comparados incluso con países relativamente ricos, son bastante bajos. Además, aquí la delincuencia violenta es ínfima, casi desechable. Por eso, bueno, pues exigen a la Comisión de Interior que defienda el derecho a la protesta y rechace con su voto aquellos artículos que la pongan en riesgo. Decir que bajo una iniciativa como la de promover la seguridad ciudadana, el Gobierno lo que realmente pretende es impedir de hecho y de derecho que la ciudadanía exprese públicamente su opinión. Y estamos seguros de que si las miles de manifestaciones de estos años hubieran sido de apoyo y no de crítica, el Gobierno no hubiera reformado la ley. ¿Qué hay alguna de las cosas de las que denuncian las organizaciones de derechos humanos sobre este proyecto de ley? Pues hay limitaciones para mostrar y difundir imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya que las grabaciones no autorizadas de los agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando pueda ponerse en riesgo una operación, pues un argumento que es de lo más ecléctico, por decirlo de alguna manera, podrán estar sancionadas hasta con 30.000 euros de multa. con lo que se podrían poner trabas a la hora de documentar toda suerte de abusos policiales. Nuevas infracciones que podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, como que, por ejemplo, se prohíbe hacer todo tipo de manifestación, pacífica o no, en las cercanías del Congreso, el Senado o las asambleas de las comunidades autónomas. Y tampoco hay ningún mecanismo independiente que supervise la actuación policial y la rendición de todo tipo de cuentas ante los abusos. También se justifican lo que se llaman los controles preventivos, el uso de la fuerza o la imposición de infracciones, debido a que todo esto queda al criterio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son juez y parte. Asimismo, pretende dar cobertura a las llamadas expulsiones en caliente de inmigrantes. Pues bueno, tirando cada vez más hacia atrás. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. Y ayer se celebró la vista contra juicio, vista oral de juicio contra Alfonso Fernández Ortega, Alfon, el joven detenido en la mañana de huelga general del 14 de noviembre de 2012. Tras tomar declaración a numerosos testigos, Erlans Ibarrondo, abogado del joven, ha solicitado la absolución del mismo. El letrado ha alegado que no hay ni un dato objetivo que permita corroborar los hechos por los que se acusa a Alfon, a pesar de haber hecho tres registros domiciliarios. De hecho, en su casa, en la de su novia, ya está en la sede de la Peña Bucaneros. El joven ha asegurado que confía en su absolución y la defensa ha basado sus alegaciones en las contradicciones de los agentes policiales con respecto al lugar exacto en el que se produjo la detención, en la ruptura de la cadena de custodia del presunto material explosivo y en el hecho de que el artefacto que presuntamente portaba Alfon aquella mañana se han encontrado cuatro huellas diferentes susceptibles de ser verificadas, pero no se ha llevado a cabo ninguna identificación. Decir que, bueno, hay muchas cosas extrañas, como que, por ejemplo, si era un explosivo tan peligroso, ¿por qué directamente apareció en comisaría y parece ser que lo llevaron en la mano la policía? Bueno, parece ser que no había protocolo policial, se ha roto toda la cadena de custodia y llama poderosamente la atención de que el Ministerio Público tardara meses en analizar el artefacto y que se remitió acusación sin que se supiera si aquello era verdaderamente un artefacto explosivo, y aún no se sabe, por lo visto, muy claro a fecha de hoy cuáles eran los componentes explosivos. Pues bueno, otro caso que es un poco peculiar y en el que también, pues, lo que se pretende es enmascarar una actuación policial especialmente violenta, como fue la de la Policía Nacional aquel lejano 14 de noviembre. I'm your man. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y Stop Desahucios está movilizando en todo el estado, pero también aquí especialmente en Zaragoza, localizando sus protestas ante las oficinas del BBVA. En concreto, la plataforma Stop Desahucios de Zaragoza continúa en la capital aragonesa las concentraciones que ya se producían en las sucursales de Cataluña Caixa, en la calle Coso, y en BBVA de Plaza de España. Durante esta semana, integrantes de Stop Desahucios Zaragoza se concentraban frente a las sucursales de Cataluña Caixa y BBVA una hora en cada una todos los días y bueno, el jueves por la tarde. Y decir que el motivo de estas movilizaciones es la paralización de las negociaciones mantenidas entre estas entidades bancarias al cambiar, perdón, las condiciones pactadas tras la compra de Catalunya Caixa por el BBVA en una operación cifrada en 1.187 millones y libre de la mayoría de activos tóxicos. Aclarar, activos tóxicos que hemos terminado recomprando entre todos y todas. Ambas entidades mienten, no han legalizado los contratos de alquiler en la Diputación. Además, no se sabe quién es el dueño de las dichosas hipotecas, de las hipotecas basura, y no aclaran quiénes son los dueños actuales de las viviendas desahuciadas. Se reciben mensajes donde dan un número donde ingresar el dinero de las deudas, pero no hay más datos, ni a quién se ingresa el dinero, dónde están las hipotecas de los hipotecados, dónde están las casas de los desahuciados. Como de costumbre, mucha basura y muchas cosas que apestan, pero fatal, en los casos de los desahucios y todo lo que rodea a las gestiones bancarias. Decir que, bueno, pues Catalunya Caixa es una entidad que va a desaparecer, que pagamos su rescate entre todos y todas, y que, bueno, pues que por ello la gente afectada del BBVA, y si alguien nos estáis escuchando, tentaos la ropa, porque si tenéis la hipoteca en Catalunya Caixa o tenéis alguna deuda con ellas, la cosa pinta peor. Y las máquinas excavadoras han entrado en el Viña a pesar de la presencia vecinal, donde se han sacado a las decenas de personas para enfrentarse al derribo de la casa de Isabel y Álvaro. Y bueno, pues esto es un comunicado que nos manda la gente de Stop Desahucios Coruña. En el tejado de la vivienda se encadenaron tres personas de Stop Desahucios Coruña, una de las cuales es Roberto Rivas, el conocido bombero que fue sancionado por negarse a participar en el desahucio de la anciana Aurelia Rey. De decir que las máquinas pues han derribado pues parte del edificio a pesar de la presencia de estas personas en el tejado, y todas las horas previas se han caracterizado por un fuerte dispositivo policial desde antes de la madrugada, y a partir de las 8 de la mañana ha habido cargas contra las personas presentes en la zona, vecinos y vecinas desde el barrio coruñés, y muchas de ellas de edad avanzada. Con lo cual, pues bueno, si esto le sumamos al desahucio de la pasada semana de una mujer de 85 años que había avalado pues con uno de estos buitres, con uno de estos fondos despreciables que, bueno, pues que prestan dinero, había avalado una hipoteca de su hijo, pues últimamente en el tema de la especulación urbana se están produciendo toda una serie de imágenes de lo más edificante. Y desde aquí queremos mandar un saludo. Sabemos que hay gente que participa en las radios libres y que está ahí en el Congreso de Economía Social y Solidaria. Bueno, pues también Radio Topo es parte de una entidad económica social. Y bueno, pues queremos mandar un saludo a toda esta gente que desde este jueves y hasta el sábado 29 de noviembre participan en el primer Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria en Zaragoza, donde va a haber 100 ponentes, donde hay 100 ponentes, que ya está funcionando, y 600 personas inscritas. El mayor reto organizativo en que se ha embarcado la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón desde su constitución hace 13 años, y bueno, pues que va a hablar de las oportunidades y retos de las finanzas éticas y de la innovación ciudadana en el consumo. Y bueno, pues va a haber un montón de cosas, y allí hay gente de las radios libres a la que le queremos mandar un fuerte saludo. For she's touched your perfect body with her mind. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Ah! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y en internacional, pues seguramente ya habréis escuchado lo que está pasando en Ferguson. Todo un ejemplo de impunidad policial y que, bueno, pues... Os recordamos que el agente de policía Darren Wilson, responsable de los disparos al joven negro de 18 años Michael Brown, el pasado mes de agosto en Ferguson, cuando este se encontraba desarmado y que recibió seis impactos de las 12 balas que disparó este personaje, no va a ser juzgado. Así lo determinó la pasada noche el gran jurado, responsable de decidir si hay pruebas suficientes para presentar cargos. De esta forma, el caso contra este policía queda cerrado. El gran jurado se había constituido meses antes de los sucesos y estaba formado por 9 personas blancas y 3 negras. Y para tomar una decisión eran necesarios 9 de los 12 votos. Decir que el jurado había tomado declaración a más de 60 testigos y ha decidido no abrir ninguno de los posibles cargos contra Wilson que o incluían asesinato en primer grado, en segundo grado homicidio voluntario y homicidio involuntario, con lo cual se va de rositas y la verdad es que a todos y todas pues se nos hace bastante inexplicable, más que nada porque eso estamos hablando de que disparó 12 veces contra una persona que, bueno, pues que tenía los brazos levantados. Decir que a los pocos minutos del anuncio, miles de personas llenaron las calles de Ferguson para protestar por la decisión y, bueno, pues lo que está pasando es algo realmente simple. Lo decía un joven con unas palabras que la verdad es que son muy claras. Dijo, sin justicia no hay paz. No nos dieron nuestra justicia, por lo que no conseguirán su paz. Decir que en minutos había ya fachadas de tiendas y restaurantes ardiendo y coches de policía y, bueno, pues ahora han mandado a la Guardia Nacional, está habiendo unos disturbios bastante serios y todo lo que se le ha ocurrido a las autoridades locales es trasladar al policía de destino, pero de momento pues el joven sigue, pues ¿dónde sigue? Está muerto y eso no va a cambiar y la impunidad policial de momento se nos antoja que tampoco cambia. Y mientras tanto en Francia, unas 40 personas fueron detenidas el pasado sábado durante la jornada de manifestaciones convocada en Francia para protestar contra la violencia policial que provocó la muerte hace ya casi un mes del ecologista Rémi Fraisse. Os recordamos que el joven de 22 años perdió la vida a causa de la explosión de una granada lanzada por los gendarmes contra los opositores a la construcción de la presa de Sivens en el departamento de Tarn, en Occitania. En homenaje a Fraisse, este sábado, 1.000 personas participaron en una marcha delante del Palacio de Justicia en Nantes bajo un fuerte despliegue de seguridad. Según los reportes de medios locales, el desfile transcurrió de manera pacífica en las primeras horas, pero se registraron incidentes cuando la policía bloqueó el paso a la marcha. Decir que las fuerzas de seguridad utilizaron bombas de gas lacrimógeno y carros lanzagua para dispersar a los manifestantes, quienes respondieron lanzando piedras. Perdón. En esta ciudad fueron arrestadas 14 personas y otras 24 en diversas ciudades, entre ellas Toulouse, donde alrededor de 1 millar de manifestantes salieron a las calles rodeados por un dispositivo policial. Otras demostraciones tuvieron lugar en París, Brest, Tours, Marsella y en un montón más de ciudades. Comentar que gracias a este caso, por desgracia demasiado tarde, la policía antidisturbios ha dejado de utilizar las granadas aturdidoras que causaron la muerte de Rémi. Recordaros asimismo que este viernes no os podéis perder las concentraciones que va a haber en diferentes puntos del estado y también aquí en Aragón, en Zaragoza y en Huesca y en Teruel. Un saludo a la gente de Radio Pirineo y Radio Chicharra desde Teruel, los primeros desde Huesca. Y bueno, pues recordar que todo México reclama ahora mismo el fin de la impunidad. Y es que una gran columna de miles de mexicanos haciendo una gran fila detrás de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, pues hicieron una gran manifestación que dio fin a un paro nacional y una jornada de protesta que se extendió por toda la sociedad civil mexicana. Y decir que bueno, pues fue una de las manifestaciones más grandes de la historia reciente de México. Sin embargo, el gobernante Enrique Peña Nieto volvió a endurecer el discurso y advirtió que atentar contra las instituciones es atentar contra los mexicanos, como si las instituciones no atentaran contra los mexicanos directamente. Y en un acto ante militares, Peña Nieto dijo que se hará que impere el Estado de Derecho, pero el secretario de Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, puntualizó que la inseguridad y el crimen organizado son problemas de Estado y no de gobierno. Poco después de esto y varias horas antes de las manifestaciones convocadas, sobre todo por las comunidades estudiantiles y académicas del país, en apoyo de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, la policía y un par de grupos de encapuchados escenificaron choques en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde hubo unas 30 detenciones. Decir que hubo manifestaciones en al menos otras 237 ciudades de México y especialmente llamativo ha sido las más de 40 ciudades donde se registraron manifestaciones solidarias de fundamentalmente de la comunidad chicana de Estados Unidos. Y por ello convocamos también a pues aquí en Zaragoza. Pero no solo por esto, sino que también queremos hacernos eco de lo que ha dicho pues en los informes de Amnistía Internacional, por ejemplo, Muhammad Yunus, el Premio Nobel de la Paz de 2006, donde aclara que bueno, pues que sí se dirige una petición por lo ocurrido en Ayotzinapa, pero no es un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales a final de junio pasado de 22 personas en Tlatlaya, en el Estado de México, o los feminicidios en Chihuahua, un fenómeno incesante desde hace 20 años, a propósito del cual os queremos recomendar, por ejemplo, el excelente libro 1666 de Roberto Bolaño, o las decenas de miles de secuestros a migrantes y las más de 22.000 personas desaparecidas en diversas partes del país. Lo que es un problema que no solo se concentra en estas 43 desdichadas muertes y desapariciones, sino en un problema social y de violencia colectiva de unas dimensiones inimaginables. Dile que grite fire. Grita fire. A frost. Ay, ay, ay, ay. Take this waltz, take this. Y como lo prometido es deuda, ahora os dejamos con esta entrevista a Xavier Gimeno. Me escucharéis charlar de raso en aragonés, pero no te os preocupéis, que se entiende bien en aragonés. Y somos web con Xavier Gimeno, autor del libro Buscavidas, la globalización de las migraciones juveniles. Doctor en sociología, trabajador social de larguísima experiencia, profesor universitario, un montón de cosetas. Seguimos. Bueno, ¿te fago yo la presentación? Bueno, sí, bueno, a más, pues parlador de aragonés y bueno, amante de las radios libres desde hace muchos años, porque me acuerdo de haber estado con 16, 17 años haciendo yo un programa en lo que antes más era Radio Cierzo, que se clamaba A Línea do Fren, que fue uno de los primeros o primer programa que se fació en aragonés, en lengua aragonesa. Vaya, vaya. Perdón, en Zaragoza, en lengua aragonesa. Un billete de charrín. Bueno, chanzas aparte. Xerranos un poquet de do tuyo treballo con os menors migrants solos y dan naixe la idea do libro. A ver, mira, yo he tenido la suerte de que, aunque me han pagado muy mal siempre, en los 10 años he conocido xen súper interesante. Yo pienso que el fenómeno migratorio nos ha situado al mundo del treballo social en otra, en una nueva dimensión. Veníbanos de unos años 80-90, en lo que a mayor parte de la población con la que treballan los treballadores sociales proveniva de las bochas clásicas de pobreza, de exclusión, digamos, laboral, que serían los chitans, a chen que era adicta a sustancias prohibidas, como podrían estar la heroína, etcétera, y, bueno, los alcohólicos, etcétera, y digamos que esa bocha, digamos, de exclusión económica provocada por las diferentes transiciones económicas del capitalismo, pues bueno, se renovó y se amplió étnicamente y cultural, digamos que un 200, 300, una proporción pues no, muy gran, con la plegada de migrantes de no solo que un continente, porque, claro, pensamos a lo mejor en esos 700.000 rumanos que viven en España o en esos 700.000 marroquíes, pero a más, hemos de acordarnos de ese pacto que hizo o fació o presidente del gobierno católico José María Aznar con el gobierno de ese momento de Ecuador para importar mano de obra católica, en ese caso, y que plegó a estar ese medio millón de ecuatorianos que venía a España, ¿no? O sea, yo pienso que hasta un fenómeno que ha revolucionado socialmente Aragón, España, y que de ese fenómeno se ha nodrido mucha de la acción social y ha estado una obligación adaptarnos a esa diversificación de perfiles. Y dentro de eso, dentro de esa suerte de poder trabajar con un abanico tan grande de chen, en unas situaciones mucho más diversas que no antes, que ya te digo que era una pobreza muy posindustrial, de la desindustrialización y de la exclusión laboral, hemos plegado a conocer a Trachen que tenía unos problemas nuevos, en este caso, por ejemplo, a manca de documentación para poder estar regularmente en el territorio del Estado español, y dentro de ellos, la Chen que le mancaba la documentación, pero que venían como menores de edad. Sí, se puede decir que o tuyo libro trata de una cara B da globalización, a parte más fiera da inmigración económica, por ser menores. Yo el otro día en la presentación de un libro que teníamos también a suerte, porque para yo esto digamos un acto de reivindicación de treballo social, a más de la reivindicación de que otro treballo social es posible, comentaba que bueno, esa cara B da globalización la han protagonizado los jóvenes porque son los nuevos actos migratorios en todo el planeta. O sea, ahora mismo, por ejemplo, cada año se calculan que en Estados Unidos entran una media de unos 50.000 menores de edad ilegalmente. Claro, eso ha desbordado los dispositivos de acogida y también los dispositivos de retornada, o sea, de expulsión, ¿vale? Lo mismo ha pasado en Europa, en otra dimensión, en el periodo, digamos, a fuga o momento a tuca, digamos, estadística sería alrededor de los años entre 2006 y 2008, y así nos lo reflejan los datos que hemos analizado en Aragón, que no amanecen en el libro, pero que sí que se pueden consultar en la web que hemos feito con artículos de investigación sobre este tema de la Universidad de Zaragoza. En ese periodo plegan en España, se calcula que una media detectados, porque habrá muchos más no detectados, de unos 9.000 o 8.000 menos cada año. Claro, uh-huh. Volumen de entrada, pues bueno, pasamos del primer menor detectado en Aragón en el año 2000, 1999, ya puede haber un registro, pero bueno, y era una cosa tan exótica que venís un menor sin la suya familia y que rematase en las estructuras de acogida para menos, digamos, abandonados. Pero digamos que como fenómeno arranca en el año 2000 y tiene esa tuca, digamos, estadística en los 2006 y se principia a conocer por la suya dimensión, conforme va, digamos, copando las estructuras de acogida, copando los conflictos jurídicos y llega un momento en que se escribe más de, por ejemplo, en el ámbito migratorio, de legislación migratoria, se escribe tanto de este tema por parte de juristas que no conocen personalmente o proceso migratorio ni a Héctor Zagals, pero digamos que plega a esturdir, a sobater os a la sed de la parte, digamos, jurídica, que era parada para una emigración que tú muy bien has dicho que era económica, que era una emigración, lo sabemos todos, con un efecto clamada provocado por la especulación inmobiliaria, es decir, o movimiento de maneca de colocar o ladrillo, y lo que amenistan los empresarios especuladores que están ese gatillazo, no sé cómo se podría aclamar, ¿no? Pues ese fenómeno de especulación, de bombolla inmobiliaria, pues amenista 5 millones de trabajadores para poder especular y producir más vivienda que el resto de Europa, de la Unión Europea juntos, pues bueno, se demanda esa mano de obra. Pero por esos mismos caminos, como dice Saskia Sassen, dentro de las mercancías entran las personas, pero también entran aquellos que no son clamados a participar en ese proceso especulativo de ese capitalismo de amiguetes que parece estar que le claman ahora, y entran los menores de edad. Los menores de edad que no pueden trabajar, vienen muchos de ellos con intención de trabajar y digamos que protagonizan, pues eso, lo que tú muy bien has clamado, esa cara B de la globalización, porque hay un fenómeno que se da ahora, que ha basado en número, pero que ahora ya sobrepasando o sobresiendo las posibilidades de acogida, por ejemplo, en casos como Francia, que me charraban de más de 1000 menores durmiendo en muchos parques muy conocidos del centro de París, y que han desbordado hace tiempo las mugas y los sistemas de acogida en el caso griego, con todo lo risque que son corriendo, por ejemplo, que en el caso de agresiones a menos por parte de collas de extrema derecha y tal, y eso ya documentado por Human Rights Watch, y en el caso, por ejemplo, ahora de, pues meter a otro ejemplo, o caso de los bantustans que había alrededor de Sudáfrica, o tráfico y a migración autónoma de menos, y un fenómeno nuevo y creciente, y lo mismo yo he pasado, por ejemplo, en el caso de entre Egipto e Italia. O sea, podemos ir cambiando de nombres, podemos ir cambiando de época, pero desde principios de este siglo XXI, os jóvenes ya protagonizan las migraciones como un actor más, y además un actor con presencia propia. Son esa cara no deseada de la migración, porque yo creo que Calcharras, como bien dice Francesco Bacchiano, un antropólogo y amigo italiano, Calcharrar de una migración precoz, no hay una migración deseable, no se ajusta a los parámetros de lo que dedica ahora, y eran las migraciones económicas, las migraciones forzosas, pero bueno, ahí allí son y son venidos para quedarse como fenómeno migratorio. Y aquí son ises menores que migran solos, ¿cuántos son? En una ciudad como Zaragoza, o si podrías aproximar una cifra actualmente en un estado español, y bueno, y a suyas nacionalidades, mayormente marroquíes, africans. Bueno, yo no, claro, tenemos el hándicap de que es muy difícil cruzar desde México de aquí, ¿verdad? O sea, porque claro, la migración no es una migración en la muga entre México y Estados Unidos, la migración ye de toda Centroamérica y de parte de América del Sur, ¿vale? En nuestro caso, como fenómeno, ye un fenómeno más que más transnacional, es decir, que tiene que ver con la presencia de redes migratorios en los dos costados de las mugas. En nuestro caso sería, en el caso norteamericano, ye la muga ao costado, digamos, sur de Estados Unidos, y en Estados Unidos, pues bueno, en nuestro caso ye Europa y lo que tiene alrededor. ¿Y qué tiene alrededor? Asia y África. Y pues bueno, esos seguntes, los procesos de perfeccionamiento de control migratorio, pues van cambiando de nacionalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, había periodos que hemos estudiado también en Aragón y que también son estudiados en España, digamos, de una traza más somera, porque los datos los daban las administraciones aproximadamente, y nosotros en el caso aragonés hemos estado el primer caso de una comunidad autónoma en España que hemos estudiado cada uno de los expedientes anonimizados, sin conocer el nombre de o menor, de los zagues 10 años, ¿no? Hemos tenido acceso a esos 10 años, y ahora hemos feito un digamos, una renovación de los datos de los zagues 3 años, ¿no? De 2011, 2012 y 2013. Y eso nos permite, digamos, a levantarnos a los datos del resto del Estado y además dar tendencias de lo que lleva pasando en el Estado español, ¿no? Porque somos un país de paso entre o sur y o norte de Europa, ¿no? En el caso, pues, charlando de perfiles y de datos, ya te comentaba antes que en Atuca Estadística, en la fuga estadística del fenómeno, podrían estar de 9.000 menos, pero siempre hay una aproximación, porque el registro de menos no acompañados, que ya es responsabilidad del Ministerio del Interior, en concreto de una trabajadora social, que ya es Policía Nacional también, y que gestiona este tema, y que, bueno, va dando charradas por ahí, en conferencias, en congresos de trabajo social, ellos tienen datos a partir de 2009 mucho más precisos de todos los acullus en España. Uh-huh. Charran del año pasado, por ejemplo, 2013, de unos 3.000 menos no acompañados que han estado detectados. No quiere decir que esos menos se queden en España, sino que han estado detectados y pueden estar de paso. O número de acullus lo han de dar a las comunidades autónomas y de ENDEFA aproximadamente en 5 años no los dan. No más en el caso de Aragón tenemos datos fehacientes de expediente por expediente y curiosamente, por ejemplo, Asturias también ya trae excepción y fa un buen trabajo de dar publicidad a esas estadísticas. Curioso también que en Asturias, que hay un puesto en lo que el número de inmigrantes adultos no plega al 1% de la población, ya más menos no acompañados acullidos en el sistema de protección de la infancia que en Aragón. Pues bueno, arrancando de esa complejidad de la análisis de los datos, porque no tenemos fuentes fiables, porque a fuente fiable sería la administración y no da datos, porque dan datos de menos detectados, pero no quiere decir que esos sigan los acullidos, podemos charlar de que esos 3.000 menos que pasan el año pasado pasan por España y son detectados, pueden estar acompañados de un flujo paralelo e invisible de otro 50% más de menos, o sea, charlaríamos, seguiríamos en los parámetros de unos 5.000, 6.000 menos cada año pasando por España, unos detectados y otros no. Y nosotros podemos aproximarnos a dar esa tendencia porque ya hemos comprobado en Aragón que aunque ha disminuido o número total de detectados, sí que es cierto que entre los detectados no más a mitad se quedan en acullida más de un mes. Mírate qué poco te digo, cuando antes la acullida media era alrededor del año, y sin embargo, pues bueno, sí que hemos detectado que más de un mes serían el 50%, pero menos de un mes, otro 50%. Eso coincide con lo que nos están diciendo muchos trabajadores sociales, educadores, antropólogos que trabajan en este tema, de que o trato que se ha dado a estos menores en los zagues 10, 12, 14 años, influyó en que haya una evitación de la acullida o de la detección y se opte por una invisibilización para plegar en Europa, en la parte más norte, partiendo, pues eso, Pirineos cara al norte, como objetivo y como, digamos, con una estrategia migratoria amagase a la detección de, pues, policía, servicios sociales, etcétera. En el caso aragonés, pues claro, también eso nos ha permitido, y bien con un congreso ahora en Francia, en el centro de Francia, en lo que hemos estado piones la investigación aragonesa, diciendo cómo se han cambiado, y nos lo confirman otros treballos, digamos, más exploratorios y menos concienzudos, con menos datos que el nuestro, de otras comunidades autónomas que ya eran presentes también en Francia en el congreso, nosotros podemos certificar que o perfil ya cambiando. Antes, por proximidad, o menos marroquí y algerino en menor cuantía, digamos que ya era un mayoritario, ya era entre un 75%, lleva un 17% de subsaharianos, más que más de África Occidental, o sea, charrarianos de Mali, Senegal, Gambia, Guinea Conakry en menor proporción, y esto ha cambiado. Ha cambiado porque los sistemas fronterizos funcionan. El Estado tapón de Europa, muy bien pagado y que no ha protagonizado guerra a la revolución árabe, como todos sabemos, yo caso marroquí, en lo que a revolución árabe, o mal clamada revolución árabe, se quedó en una prebatina, asumida y absorbida, digamos, recuperada en términos situacionistas por los movimientos de Cuchas y por el Estado. Y bueno, pues esa primavera árabe no fructificada, lo que nos da ahí una pista del papel que tiene Marruecos en el mapa africano, ¿no? Y un Estado tapón cuya misión es contener, por una parte, el avance de la reislamización, que como la claman muy bien, pienso yo, o sociólogos o antropólogos de origen magrebí, había una reislamización, una reinversión en nuevas tendencias, reinversión económica, en abrir centros de formación, nuevas mezquitas con ese nuevo punto de vista islámico, que ya sabemos a lo que nos han llevado en otras partes del mundo islámico, y a más de eso tiene una misión de control migratorio de frontera externalizada. O sea, Marruecos lo que lle fendo ahora lle fer de fer o papel que antes más feba Andalucía, feba Cataluña, feba Madrid o puede hacer Aragón, ¿no? De refús, de rechazo de los migrantes y en Calien, digamos, ¿no? Igual como se lle expulsando ahora dende Ceuta y Melilla, se ha estado expulsando dende Madrid y dende Cataluña durante mucho tiempo, a menos no acompañados, ¿no? Uh-huh. En esa, y ahora ese papel, que ya era puerco en el sentido de esa praxis o de esa realpolitik de los partidos de cuchas y de dritas en a la definitiva del Estado democrático y social y de derecho, pues bueno, eso no era bien visto y ahora ese papel lo chuga Marruecos. Marruecos uh-huh. Ya refusando esa migración que venía de África Occidental, ya refusando y controlando a su propia migración, y eso también es devenido en una menor migración, por ejemplo, que ya era muy clásica de Marruecos a Italia, también han basado muy todas las cifras, tanto de adultos como de menores, y ahora lo que ya pasando es que son cambiando tanto los destinos migratorios como los perfiles. Ahora los menores subsaharianos ya no son del África Occidental, que como bien sabemos tienen la colaboración de la Guardia Civil, que ha donado y se han vendido, se han regalado mismo patrulleras para que y se han feito acuerdos para que se pueda patrullar más cerca de la costa y se puedan refusar los cayucos y las pateras más cerca de la costa y no pleguen a Canarias, y eso se ha conseguido, con lo cual las nuevas rutas indican una mayor precarización. Ahora se migra desde el centro, lo que sería la zona entre Guinea, Conakry y Nigeria, en ese abanico que son varios, bueno, una gran parte de la población africana y la parte más poblada de África, pues son migrando, digamos, ruta Sahara, o sea, mirando de evitar Marruecos, y ahora se opta por o desierto sahariano y en este caso Algeria, Libia, que ya prendiendo a otro nuevo papel en la distribución de estos flujos a través de mayor precarización, trata y tráfico de personas y también de menores. Vengo de escuchar testimonios muy fuertes en este sentido en el Congreso en Francia de cómo, digamos, o papel de Estado tapón de Marruecos ha obligado a una mayor precarización de las rutas migratorias, ¿no? Uh-huh. O sea, y por eso plegan aquí, pues muchos, lo que en los servicios sociales se reclama falso menor, ¿no? Pues tienen que en cuenta de invertir 1, 2, 3, 4 meses en plegar en Europa, han invertido 1 o 2 años y salen como menos de o suyo puesto de partida, sí, sí. Puede estar por eso. Sería, consiguen plegar en Europa con redes de tráfico de personas, la uh-huh. mayor parte, y plegan, pues a lo mejor ya con 19, 18, 20 años cumplidos. Y uh-huh. en el caso de plegar como menos, pues han arrancado, o sea, han salido de la suya tierra, pues a lo mejor con 12, 13, 14 años, mucho más jóvenes que no antes, en lo que los subsaharianos venían de aquí, pues a lo mejor con 16, 17 años, con la perspectiva de poder trabajar con los de Cigüey. O control migratorio y efectivo, pero lo único que falle es precarizar y crear nuevas oportunidades a la vulnerabilidad de los jóvenes, pero también de los adultos. Y ya te digo, como decía antes, los jóvenes son los nuevos actores migratorios y, bueno, pues van cambiando de perfil, pero siguen buscando a suyas brecas en las mugas, en las fronteras administrativas. Y por lo que te he ido leyendo y escuchando, ya un colectivo mayormente masculino. ¿Y hay mujeres en el colectivo de menores no acompañados? Mira, soy de los que fa tiempo coincido con mucha gente en que todo lo que los datos nos ofrecen públicamente, nos desvelan, digamos, también nos amagan, ¿no? O sea, la ausencia de mujeres, por ejemplo, en el caso aragonés, cuando nosotros lo estudiamos, ya era un 4%, pero ya que ha disminuido, pues a lo mejor un caso u dos de menores no acompañadas Ajá. cada año, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que no migran las mujeres, que las mujeres no son actoras o actrices, en este caso migratorias, pues bueno, y claro que no. Ajá. Son patrones de migración diferentes, o retes migratorios son diferentes, y la vulnerabilidad ya es mucho mayor que en el caso de los hombres, ¿no? Charlando de el caso marroquí, la migración marroquí y algerina ya vinculada al fenómeno de las petit bon, que son las trabajadoras domésticas menor de edad, uh-huh. casi siempre de ámbito rural, que vienen a trabajar pasaportes de reagrupación familiar, y en realidad lo que amaga eso, pues, es un treballo esclavo en condiciones de esclavitud, digamos, doméstica, ¿no? Uh-huh. Eso ya muy estudiado en el caso francés y muy controlado por los servicios sociales, pero claro, el tema de la falsificación documental siempre remata favoreciendo la posibilidad de que esto exista. Y esto se ha detectado muy bien en varios casos en Cataluña y ya se ya principiando a estudiar en el caso de la Comunidad Valenciana. Aquí lo que nos haría falta ya, pues, una investigación en el caso aragonés específica, ¿no? Pero sí que ya es cierto que existe esa posibilidad, ¿vale? En el caso subsahariano, lo que se lleve detectando y es que las menores vienen traficadas. Ahora, por ejemplo, estoy en contacto con investigadoras, trabajadoras sociales y antropólogas canarias, y veyen que las mujeres menores, digamos, son un nuevo fenómeno migratorio en Canarias. Ya no vienen a través de los cayucos, sino que vienen por vía vuelo. Las van pasando a través de las diferentes mugas, de que a puntos se pueden concentrar las menores como fruto, o sea, como producto de tráfico de personas. En concreto se charra mucho de o fenómeno de los vuelos de Mali y de Canarias. Una menor puede ser traficada como mayor de edad. Son repartidas entre Holanda, España, Francia, para formar parte de los retos de prostitución y de explotación de mujeres, ¿no? Uh-huh. Sin parar cuenta si son menores o no, y en muchos casos de ellos son menores de edad. Y nos queda, pues, el caso de las menores rumanas, que siguen estando consideradas menos europeas, por lo tanto no pueden estar menos no acompañadas, pero que cumplen los requisitos para poder estar unas menos víctimas de trata y de explotación, por víctimas de retos de explotación. En este caso, el problema que tenemos es que en estar ciudadanas europeas no se les considera víctimas de trata y tampoco no se les considera menos no acompañadas, pero en realidad son esas menos mal acompañadas, ese término que acuñó la profesora Quiroga, Violeta Quiroga, perdón, ahora me sale, y Mercedes Jiménez, una antropóloga andaluza que trabaja en Marruecos. Son menos no mal acompañadas, ¿no? No acompañadas, porque son acompañadas por redes de adultos que las explotan por un regular pago, caso de la prostitución. Y ese caso se sigue reproduciendo más que más porque, los redes existen porque existen un negocio alrededor de eso, pero digamos que sería fácilmente solucionable si malas que son detectadas no pasasen a los centros de protección como una menor más detectada en situación de riesgo. Han de estar tratadas, reorientadas o distribuidas en otras provincias diferentes a las que son detectadas, y son las a isla de los redes sociales siempre que ellas quieran, o sea, de los redes de tráfico de personas y de trata de personas siempre que ellas quieran. Yo ahí soy muy respetuoso, pero cal dar esa oportunidad de alueñarse de la provincia en la que haya detectada como el menor víctima de trata. Una vegada que se le alueña, en cualquier caso han de estar pasar por dispositivos de acogida que sigan segregados y que sigan opacos a los retes. Y un piso que no yo conocí públicamente. Aquí las menos pasan a Ocoa, que, por cierto, cal decir que ahora son protagonizando suyos educados una bada por las malísimas condiciones de trabajo que tienen, y más a más entidades privadas con ánimo de lucro, porque ahora las gestionan estos centros entidades privadas sin ánimo de lucro. Eso también podríamos charlar de mucho sobre ese tema. Pues bueno, estas menos pasan a estos centros, en este caso que teóricamente ye anónimo y opaco y no se sabe en ye, pero que ye conocido por toda la población de Zaragoza en ye ese centro, con lo cual malas que son detectadas por un regular en 24 horas las esperan y las levan pues a otra provincia. Estos jóvenes no acompañados, que ahora ya son muchos de ellos con los que he trabajado, son adultos, son jóvenes adultos, y tienen ese rete transnacional que les permite moverse entre Norte de África, los países de origen, Aragón y o sur de Francia. Me parece súper interesante porque esa movilidad de intereses y de familias nos remite a un desorden, digamos, y a una posibilidad de brincar a las mugas, siempre siguiendo a suyo interés, que lleve buscarse a vida, o fese o pre, que decimos en aragonés. Pues bueno, muchas gracias, larga charrada, y un fuerte abrazo. Pues igualmente, y eso, que tengas una buena emisión. Y esto ha sido el...